Esa noche en nuestro programa tenemos al señor David Rana, portavoz de la Asociación Israelí de la Investigación de Fenómenos Ufológicos. Buenas noches, señor David Rana. Buenas noches, señor, y buenas noches a los oyentes. Mi nombre es Julian. Bienvenido a nuestro programa La Otra Mirada. Para facilitar nuestra conversación, señor David Rana, puedo tutearle y llamarle David. Me parece mucho más fácil para la continuación de nuestra conversación. Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos explicado un poco a nuestros oyentes sobre el misterio OVNI en Jerusalén el pasado 28 de enero de este año 2011. Queremos empezar con la primera pregunta, David. ¿Usted nos puede decir cuándo y quién han hecho los vídeos del misterioso OVNI en Jerusalén? Estamos verificando e investigando dos vídeos en el laboratorio. Dos personas tomaron las mismas imágenes. Uno de ellos es un alto rango de la Armada israelí. Y hemos tenido problemas para obtener el vídeo y algunos problemas con las respuestas pertinentes sobre el misterio de los ovnis. Necesitamos el permiso del ejército para hablar sobre esto y hasta que tengan los resultados del laboratorio no podemos asegurar que se trata realmente de un ovni u otro objeto. De todas formas, está filmado en dos diferentes ángulos y dos diferentes personas, lo cual es bastante interesante. En mi opinión, tengo aquí un artículo del 2 de febrero de este año del periódico inglés The Sun. Este artículo se mencionan dos otros vídeos filmados de diferentes puntos. Ellos supusieron que estos vídeos en YouTube y además un tercer vídeo que turistas americanos quienes lo grabaron el mismo OVNI y ellos dijeron que era algo que ya habían visto en Mississippi un par de años antes. No solo se vieron en Mississippi, pero también se vieron en Israel. Tengo un vídeo de Cana Arad, al lado del mar de Galilea, y es como algo está volando con dificultad en el cielo de está bajando, muy muy lento hacia el suelo, y después de sobrevolar unos 10 o 15 minutos, se va rápidamente hacia el cielo, y cuando la gente estaba tomando fotos de este evento. Había cientos de personas que lo han visto, la misma cosa, así que no es solamente cuestión de dos personas los que le hayan visto algo, son muchos más, y eso es muy interesante porque las imágenes son iguales y tomadas en diferentes ángulos. And when the people were taking photos of this event, there were hundreds of people that saw and filmed the same thing. So it's not only two people that filmed something, but many, many more. And it was very, very interesting, and it looked the same. Okay. So, like you told me before, muy bien. Y como usted mencionó antes, todos estos materiales estaban en manos del ejército israelí. ¿Cómo es posible que estos materiales llegaran a su poder, David? Quiero decir, estas grabaciones. Es difícil para mí contestarle a esa pregunta ahora. Es para mí imposible, difícil e imposible darle una respuesta ahora mismo. So because vale, no se preocupe, señor David. No hay ningún problema al respecto, señor. El mismo artículo del periódico The Sun, ellos dijeron que la verdad sobre este misterioso OVNI era la llamada Roca Santa, un lugar santo de Israel. Normalmente es territorio prohibido para aviones, helicópteros, y yo creo que no se pueden tomar grabaciones ni fotos. ¿Es esto así, señor David? Sí, definitivamente es un lugar donde no se pueden tomar fotos ni grabaciones sin el permiso de la Armada israelí. Ni podemos mostrarlos al público porque pertenece al ejército. Es difícil para explicar las cosas más detalladamente en estos momentos. Here happened something that makes it difficult. Así que normalmente es imposible tomar fotos. Ok, entendemos. Otra pregunta. ¿Están las autoridades israelíes haciendo una investigación sobre esto ahora mismo? Sí. Nosotros somos una de esas autoridades. Nosotros no tratamos con algo como la New Age o cosas así. Solamente tratamos con las cosas que se pueden verificar en el laboratorio y que hay, por supuesto, algunos grupos no civiles que verifican cosas, pero tienen que entenderme que yo no puedo hablar sobre esto hasta que tenga el permiso del ejército. Del ejército. Vamos a decir para nuestros oyentes cuál es su explicación sobre esto, señor David. Perdone, ¿de qué? Le pregunto cuál es su opinión sobre todo esto, señor David. Mi opinión es que tenemos visitantes de otros lugares que pueden verlos en Google, en YouTube y en algunos programas de televisión. Son materia que solo se pueden encontrar donde había auténticos aterrizajes de ovnis. Y las autoridades locales no entienden que de qué materia se trata. Yo no trato con cosas que no he averiguado por mí mismo, solo después de que han venido los científicos y han registrado el lugar con los más modernos equipos. Y solo en ese momento estoy convencido de que no es algo de aquí, o del ejército, o algo astronáutico, o algo con el tiempo meteorológico. Entonces empezamos a averiguar los lugares donde los supuestos extraterrestres o inhumanos hayan podido visitar si ha ocurrido en sí mismo de verdad. Something from here, from the army, astronautical things, or anything that relates to the weather, only then we begin to check it, including events where animals or people were hurt by these visitors. And it really happens. In fact, how long can take the investigation? De hecho, ¿cuánto tiempo puede durar esta investigación? Bien, yo adivino que va a durar aproximadamente algunas semanas. Algunas semanas. De hecho, el mismo artículo del día 2 de febrero de este año del periódico The Sun, el antiguo investigador ufológico del Ministerio de Defensa Nacional, el señor Nick Pope, dijo: si estos son verdaderas grabaciones, son las grabaciones más increíbles que he visto en mi vida. Sí, es claramente interesante y muy bonito que haya dicho esto. La única cosa que debemos averiguar es que no hay ninguna relación entre las dos personas que grabaron los vídeos y que los vídeos son auténticos y que no es algo que pertenece al ejército, ¿vale? The films are authentic. It's surely not something that belongs to the army. Sí, sí. Sí, es también la explicación del señor Nick Pope. Sabemos que el ejército israelí tiene algunos zumbidos de muy alta tecnología en su disposición. Es una tecnología de las más avanzadas creadas por el hombre. If this is one, it is one of the most advanced pieces of technology, he said. Es muy importante el hecho de que nunca podemos hacer un fallo, y usted dice ovni, y porque nosotros a veces esperamos mucho tiempo para asegurarnos de que no pertenece al ejército o que pertenece a alguien. Queremos siempre estar seguros antes de salirnos con la respuesta, que es una cosa real. Debemos decir si es o no lo es. Something that belongs to somebody. We want to be sure always that it is really the real thing. Lo entiendo perfectamente, mejor así. Y darles la información pertinente y sobre todo correcta. Of course, Por supuesto, es demasiado importante para nosotros y no queremos que la gente se ría de nosotros. Queremos dar siempre la verdad e intentar ser lo más objetivos posible. Bueno, el investigador, el señor Nick Pope, también dijo: la manera de que esto se alza en el cielo sugiere que no es tripulado, porque ningún ser vivo podría sobrevivir a estos tipos de fuerzas G. ¿Usted está de acuerdo con esto, señor David? Are you agree with this, Mr. David? Nobody can survive this. Efectivamente. Nadie puede sobrevivir a estas fuerzas G. Ningún ser humano podría sobrevivir a esto. Solo un ovni, como quieran llamarlo, pudiera estar construido de materiales que puedan proteger a alguien que está adentro o quizás no esté tripulado. Hay ovnis que son como zánganos. Se entiende de que no existe nadie adentro. O maybe it was with nobody inside. There are UFOs that are like drones, that there are nobody inside. Okay. Bueno, también vemos por otra parte la gente. Gente que me ha dicho que el vídeo es falso. ¿Tiene usted pruebas de que el vídeo esté manipulado, señor David? Estamos averiguando los dos vídeos, como he dicho antes, en el laboratorio, y estamos intentando obtener otros dos vídeos que están tomados en la misma zona para compararlos y también para darlo al laboratorio. Y hasta que no tenga los resultados del laboratorio, no voy a decir que es un ovni, pero como he dicho antes, es demasiado importante para mí en este objeto que para que la gente no se ría de nosotros. El primer vídeo es de más de dos minutos. Estaba grabado por el fotógrafo Eliyahu Gileadijovit en la zona santo de Armon Hanatif, cerca de Mount Zero, en el sur de Jerusalén. ¿Usted ha sido capaz de hablar con él? ¿Y cómo es su descripción del fotógrafo sobre lo ocurrido, señor David? Sí, pero cuando tuvo el vídeo, lo recibió del fotógrafo. Yo le he preguntado si era ficción o verdad. Yo tenía el vídeo original, lo copió y lo dio otra vez para examinar y, como te he dicho el otro día, espero que en algunas semanas recibiré las respuestas correctas del laboratorio. I copied it and I gave it again for examination. And as I told you yesterday, I hope that in few weeks I will get the exact answer. Yeah, and the permission from the army. Sí, y el permiso del ejército de Israel. Yes, the permission here is very, very. Sí, sí, claro. El permiso es muy, muy importante porque el otro vídeo estaba grabado por un hombre del ejército y fue grabado desde otro punto, es decir, desde otro lugar. From another angle. From another place. And that could be the proof ser la prueba de toda la historia, que sea la verdad. Sí, sí, averiguar ambos vídeos para comparar los tiempos exactos, la manera como volaron y cuánto tiempo necesitaban exactamente. Bien, entiendo. ¿Cuál es la situación de la gente de Jerusalén? ¿Qué piensan ellos sobre todo esto, señor David? Bien, te puedo prometer que había un gran entusiasmo, pero ahora la gente está preocupada con la situación en Libia, en Jordania, en Bahrein, y todas las cosas están pasando en estos países. Sí, esto es obviamente más preocupante. Los israelíes pueden contener dos cosas a la vez: espiritualismo y materialismo. Imaginación para los tiempos que estamos viviendo actualmente aquí en Israel y en otros países del mundo. Sí, sí, bueno, no es la primera vez que hay extrañas apariciones en el cielo de Jerusalén o de Israel. ¿Puede eso tener un simbolismo religioso, señor David? Quiero recordarle, señor, que he dicho que quería responder solo sobre las preguntas sobre el misterioso OVNI de Jerusalén, y esta pregunta no tiene ninguna relación con el misterio OVNI. Y lo único que queremos saber es si se trata que es de verdad todo esto o es falso. Vale, ningún problema. Pero sí, en los últimos 12 años había por lo menos 3 o 4 casos que yo personalmente averigüé y que tomamos avistamientos ovnis que habían sido detectados volando sobre los sitios santos de Jerusalén. ¿Y eso era los últimos 12 años? Sí, en los últimos 12 años había una gran ola de avistamientos ovnis aquí en Israel y había aterrizajes. Han dejado algunos materiales en el suelo. Había animales muertos o donde se ha quitado el interior. En algunos casos ha quitado los órganos del interior, sin cirugía y sin sangre. No había nada de sangre. Se han encontrado dos burros así, y esto ha pasado 5 o 6 veces aquí en esta región, y alguna vez durante el día. In daytime, hovering over their homes. Me dice durante el día. Yes. Sí, sí, durante el propio día. Let's say, esto ha pasado en los últimos 12 años cuando usted era portavoz de la Asociación Israelí de Investigación. Yo soy portavoz de esta asociación solo los últimos 3 años. Pero más de 15 años soy reportero y periodista sobre temas ufológicos, extraterrestres y de otros diferentes extraños que hay en el mundo. I write about other things, but the main thing that I'm dealing is with this question of the UFOs and aliens. Yeah. Do you know other records in, let's okay. say, in general, ¿recuerda apariciones en Israel o en otros países vecinos, señor David? Or in the neighbor countries that you know something about other UFOs the last couple of years, Mr. David? In the last 2 years? Yeah, en los últimos 2 años se refiere. Sí, en los últimos 2, 3 o 4 años, por ejemplo. Jerusalem, but let's say in the complete Israeli territory. Not far away from Jerusalem, hace 3 años y medio, no muy lejos de Jerusalén, en Jordania, había 2 ovnis volando y yo he podido visitar el sitio. Y he hablado con los testigos para determinar su autenticidad. Y al final de la investigación podemos confirmar que era absolutamente verdad. Bueno, David, emitimos nuestro programa La Otra Mirada en España, en Canarias y Baleares. Además, hay muchísimos oyentes en el sur de América. ¿Usted tiene la oportunidad de decir o comentar alguna cosa especial sobre OVNI que quiera comentar con nuestros oyentes, señor David? Bien, hay en el mundo un montón de cosas sin explicación que queremos explicar en un futuro próximo. Mr. David, muchísimas gracias por su opinión objetiva para darnos la oportunidad de hacer esta entrevista. Muchas gracias, eres muy amable. Usted me ha comentado sobre el misterio del OVNI, un término de la investigación. Dentro de un par de semanas, que va a tener la confirmación y el permiso de la Armada israelí, ¿hay alguna posibilidad de que podamos entrevistarle en alguna nueva ocasión para que pueda contarnos mucho más, señor David? Sí, sí, por supuesto, ningún problema. Mr. David Rana, mil gracias por habernos atendido. Eres bienvenido y eres invitado para visitar cuando quieras donde pasó el misterio. Gracias, David, por su opinión y le deseo buenas noches y shalom, Mr. David Rana. Shalom, shalom y buen día, señor. Buen día. La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo.